pa'cá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Es la movidita de los changues que te hace gozar. Es la movidita tan bonita la que hace bailar. Es la movidita de los changues que te hace gozar. Es la movidita tan bonita la que hace bailar. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí pa' allá.